es enloquecida, está muerta por vos. Dale, aprovecha la hora, dale que es un camión. No dejes que te la quiten, todos la quieren lograr. Si no te apuras ahora, te la van a arrebatar. Apúrate, apúrate, dale, no se le deja que se te va a escapar. Apúrate, apúrate, dale, no se le deja que se te va a escapar. Dejes que te la quiten, todos la quieren lograr. Si no te apuras ahora,